Mica, ¿reconoces esa cortina? Sí, me encanta. Bueno, estoy bailando. Con esta cortina recibimos, es el preludio de la sección extra, en donde compartimos. Extra. Me leí algo, les cuento. Me leí algo del internet, que es algún video que vi, una revista. Y tengo mucho material. No sé si voy a empezar por uno y tal vez quede ahí. No. Sí, no. Bueno, veamos cuestiones de tiempo ahí con la productora. Veamos cuestiones de tiempo. ¿Qué trajiste hoy? A ver. Leí casi que me quedan 4 páginas. Estoy leyendo los apéndices ya. Uh-huh. El libro de Arnaldo Chavidoni, Pedagogía para la sumisión. ¿Qué te parece? Yo hace un tiempo que te veo que andás con el libro, pero ¿viste? Todavía no te pregunté. Pensé que ibas a hacer esto. Es de Acercándonos Ediciones. Una serie, Acercándonos Ediciones tiene una serie de títulos muy interesantes que enseguida voy a intentar reflotar, ¿sí? Traerles a ustedes. Primero voy a contar la historia. Me llegó un correo electrónico diciendo nuevas publicaciones de Acercándonos Ediciones, ¿sí? Y vi las nuevas, ¿sí? Los nuevos lanzamientos, como si fueran frisbee los libros. Sí. Te lanzan un libro. ¿Lo quiere poner en el carrito? Dijiste que sí. Arnaldo Chavidoni, veo Pedagogía para la sumisión. Uno es docente. Lo primero que dije, me gusta este tema. Yo coincido, sin saber que tenía el libro adentro, coincido que existe una pedagogía de la sumisión. Nuestros estudiantes, al menos los universitarios, que es lo que más conozco, me parece que están en un ámbito de la sumisión, ¿sí? Sí. Lo que me costaba entender es cómo se genera toda esa atmósfera de la sumisión, ese ámbito escolar universitario de la sumisión, esa sociedad que prepara maestros, que preparan estudiantes futuros egresados en la sumisión. ¿Qué naturalizado está eso? ¿Cómo? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Arnaldo Chavidoni, ¿sí? En su Pedagogía para la Sumisión, es un libro que en el formato que tiene son unas 350 y pico de páginas, 355, 56 páginas. Es un libro que hasta la mitad del libro, las primeras 170 páginas, ¿sí? Es un raconto histórico de 1810 en adelante, hasta más o menos la actualidad, en donde pone de manifiesto las variables, el contexto histórico de tipo políticos, económicos y sociales que dan origen a una forma de pensar la educación en Argentina. Para aquellos que son estudiantes de pedagogía, docentes, maestros, docentes universitarios, o simplemente que les gusta la historia, las primeras 170 páginas son un relato sumamente denso, lindo, denso por la densidad, no es porque sea pesado, ¿sí? Denso, muy cargado, muy minucioso, en detalles históricos acerca de cómo, por ejemplo, Sarmiento percibe la educación, las escuelas públicas, las escuelas normales. Las escuelas normales. Esto se trata, claro, de escuelas normales, básicamente. ¿Sí? ¿Sí? El origen de las escuelas normales en Argentina. ¿Cómo la ve cada uno de nuestros héroes, padres? Viste que hay pocas madres en la historia. Ah, no, son todos padres. Son todos padres de la patria. Padres de la educación. La visión de Belgrano acerca de la educación, no tanto de San Martín, si en alguna máxima por ahí se le escapa algo. ¿Sí? ¿Sí? La concepción acerca de quién debía ser educado, en qué contexto. Esta contraposición entre la civilización y la barbarie, ¿qué significaba en el contexto después de formar docentes para que educaran en contra de la barbarie? La barbarie tenía que ser eliminada a fuerza de educación. Pero claro, mientras que Belgrano en sus orígenes pensaba que el aborigen obviamente tenía que ser totalmente incluido ya que había sido excluido. Ya había sido excluido, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí. Ya había sido excluido. Sarmiento, lúcido en muchos aspectos, ¿sí? Considera que hay que, ¿no? Hay que combatirla. Si no es con educación, con sangre. Claro, ¿no? Si no se transformaba, sí, lo sacamos. Exactamente. No, entonces, no contribuye a la, entonces, civilización. Entonces Chavidoni hace un detalle muy minucioso de todo este tema. ¿Qué es lo que va ocurriendo? 1810, va casi década por década. Se detienen algunos episodios, ¿sí?, de la historia argentina. Habla acerca de la relación del Estado con la Iglesia Católica y la educación en Argentina. Wow. La concepción acerca de cómo debe ser un docente, por qué esa visión acerca de un docente más sabio, pulcro, sabedor, en otro lugar, distante del estudiante? ¿Cómo se construyó esa imagen? ¿Cómo se construyó ese relato que después inmediatamente se lleva a la práctica y que, según Chavidoni, genera una pedagogía para la sumisión? ¿Cuándo empezamos a ser colonizados? ¿Cuándo aquellos que no estaban colonizados perdieron la batalla en la descolonización, por la descolonización del saber y de la pedagogía en Argentina? Es un libro sumamente entretenido. Chavidoni tiene otros libros. Uno de ellos tiene que ver con el personaje histórico de Belgrano, ¿no? El Belgrano que nos ocultaron, ¿sí? Se llama el libro, creo que es del 2009. Mira. Tiene este mismo esquema. En principio, las primeras páginas del libro a mí me parecieron muy coloquiales y después me gustó que fueran coloquiales, ¿sí? Me gustó que fueran coloquiales, me encantó. ¿Por qué? Porque le quitó distancia, digamos, entre la persona instruida que sabe y que tiene toda una métrica, una precisión técnica. Uh-huh. Y es un relato muy interesante, uh-huh. es muy ameno, como digo, es muy denso, hay mucha información, fíjate hasta cómo está comprimida la letra en el libro, en cada sí. página. Sí, hasta el espaciado interlineal habla de que hasta hubo un intento por ahorrar un poco de papel porque había mucha información. Este podría haber sido un libro de unas 50, 100 páginas más, ¿sí? Solamente con la información que tiene. Muy bueno. Entonces, lo leeremos. Yo, digamos, no lo comento. Yo te digo, no sé que si paseabas decir con el libro, yo digo, lo debes estar leyendo. Sí, porque no saco a pasear libros. Arnaldo Chavidoni, Pedagogía para la Sumisión, de Acercándonos Ediciones. Un libro relativamente económico. Si pagás para que te lo manden, se encarece un poquito, ¿sí? Porque cobro revertido. Cuando pagás el envío acá, pagás también el libro, ahí se encarece un poquitito. Pero lo puedes conseguir en varias librerías o lo puedes mandar a pedir a tu librería más cercana. ¿Sí? Así que ese fue mi comentario. Buenísimo. Mi extra.